Estos son los principales titulares del boletín informativo del 26 de agosto a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Estados Unidos advierte que habrá consecuencias si los mandatarios de Rusia y Ucrania no se reúnen. Muere una veintena de personas en un ataque israelí contra un hospital del sur de la Franja de Gaza y Japón protesta por la instalación de una estructura china en el mar de la China Oriental. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que habrá consecuencias si Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin, presidentes de Ucrania y Rusia, respectivamente, no se reúnen para dialogar sobre el fin del conflicto en Ucrania. Esta fue la respuesta que el mandatario estadounidense dio el lunes en la Casa Blanca, cuando un periodista le preguntó cuánto tiempo estaba dispuesto a dejar que la situación se desarrollara. Trump dijo: «Podría haber consecuencias muy graves, pero veremos qué sucede». Podrían ser consecuencias muy graves porque esto es algo que tiene que terminar. El presidente estadounidense también señaló que estará al pendiente de lo que suceda las próximas 2 semanas y que intervendrá muy enérgicamente si es necesario. Trump reafirmó previamente el compromiso de su país de apoyar a Ucrania. Sin embargo, dijo que aún no se han abordado los detalles de las garantías de seguridad. Por su parte, Zelensky se reunió en Kiev con Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrania. El presidente ucraniano publicó en redes sociales que hablaron sobre cómo influir en los rusos, obligarlos a entablar negociaciones reales y poner fin a la guerra. En una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, Zelensky también dijo que funcionarios estadounidenses y ucranianos se reunirán esta semana y añadió: «Nos gustaría saber desde la parte estadounidense si los rusos están preparados y de qué manera». La agencia de noticias estatal rusa TASS informó que la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, dijo: «Todas las partes deben aprovechar los éxitos logrados durante la cumbre ruso-estadounidense en Alaska y Rusia. Está haciendo precisamente eso». Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza informaron el lunes de la muerte de al menos 20 personas, incluidos personal médico y periodistas, como consecuencia de un ataque israelí contra el hospital Nasser, situado en Han Yunis, ciudad del sur del territorio. Se trata del único centro público en funcionamiento en esa zona meridional de la franja. Entre los fallecidos se encuentran 4 reporteros que trabajaban para medios de comunicación, como la agencia de noticias Reuters y la emisora qatarí Al Jazeera. Según las autoridades gazatíes, ya son 244 los periodistas muertos desde el inicio del conflicto en octubre de 2023. Un medio de comunicación árabe dijo que las fuerzas israelíes dispararon un segundo misil deliberadamente contra equipos de prensa y de socorro que habían acudido al lugar de un primer ataque. El ejército israelí, que admitió haber llevado a cabo una ofensiva en la zona del hospital, emitió un comunicado, según el cual ha dado instrucciones a sus oficiales para que realicen una investigación inicial. En cuanto al motivo del ataque, todavía no se ha pronunciado. Según un medio de comunicación israelí, que cita una fuente de seguridad, el objetivo era desactivar una cámara de vigilancia instalada por el grupo islámico Hamás en la azotea del hospital. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón informó que China está construyendo una nueva estructura en aguas entre ambos países en el mar de la China Oriental y aseguró que presentó una protesta ante Pekín. La construcción unilateral de estructuras por parte de China ha tenido lugar a pesar de un pacto de 2008 en el que ambos gobiernos acordaron la explotación conjunta de yacimientos de gas en la zona. Sin embargo, las negociaciones para su implementación se estancaron. La cartera dio a conocer el lunes que había confirmado que se está construyendo una nueva estructura en la parte china de la línea media entre los dos países. Kanai Masaaki, director general de la Oficina de Asuntos de Asia y Oceanía del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, emitió una protesta dirigida a un alto diplomático de la Embajada de China en Tokio. El funcionario japonés calificó las acciones unilaterales chinas de extremadamente lamentables y exigió que Pekín retome las negociaciones estancadas. Según la cartera, la estructura que China está construyendo es la número 21 de su tipo, después de las confirmadas en mayo y junio. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En Japón, la Oficina de Inmigración pretende endurecer los requisitos para que los extranjeros obtengan un estatus de residencia que les permite iniciar un negocio en el país. Un plan elaborado por dicha dependencia se presentó el lunes en un comité especial del gobernante Partido Liberal Demócrata. En la actualidad, se exige que los solicitantes cuenten con un capital mínimo de $34,000. Esta cifra se incrementará en caso de aprobación de la última propuesta a algo más de $200,000. Además, se exigirá a los candidatos más de 3 años de experiencia al frente de un negocio o en un puesto de gestión, o bien una maestría o un título superior. Asimismo, una vez obtenido el permiso, estarán obligados a emplear al menos un trabajador a tiempo completo. El permiso de residencia en cuestión se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años. Según la Oficina de Inmigración, a finales del año pasado había más de 41,000 extranjeros en Japón con ese estatus. Esto es más del doble que hace 10 años. Algunos expertos opinan que en comparación con permisos similares en otros países, el de Japón es demasiado fácil de obtener y se ha informado de extranjeros que lo han conseguido de forma fraudulenta mediante empresas inexistentes. La Oficina de Inmigración planea solicitar la opinión del público sobre la propuesta y revisar una ordenanza ministerial pertinente antes de fin de año. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el lunes en el despacho oval de la Casa Blanca a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung. Durante la conversación, Trump expresó su disposición a reunirse de nuevo con Kim Jong-un, líder de Corea del Norte. A este respecto, el mandatario surcoreano lo instó a contribuir al establecimiento de la paz en la península coreana y dijo: «Estoy deseoso de que se reúna con el líder Kim Jong-un, de que construya un mundo Trump en Corea del Norte y de jugar al golf». Y Lee Jae-myung advirtió que Pyongyang ha aumentado su capacidad nuclear y de misiles y se mostró esperanzado de que Trump garantice una era de paz en la península coreana. El presidente estadounidense hizo hincapié en que tenía y sigue teniendo una relación muy buena con Kim Jong-un. De hecho, durante su primer mandato hubo 3 cumbres bilaterales. Trump manifestó que le encantaría verlo este año. «A él le gustaría reunirse conmigo», dijo, y después agregó: «No quería reunirse con Biden porque no le tenía respeto, pero espero reunirme con él y mejorar nuestras relaciones». Por otro lado, sobre las fuerzas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur, Trump dijo que quiere que Estados Unidos deje de arrendar los terrenos en que se encuentran y en su lugar obtenga su propiedad. El mandatario no se pronunció respecto de una posible reducción del elevado número de soldados estadounidenses que hay en Corea del Sur. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.